Estamos 123 pendientes. Central CDP. Este lado del maíz, en el 85 tenemos una rampa de 4-5. Para el lado de la vía tenemos la 7-1 rampa, bueno, para la rampa era de talibanes. En el 85 de la doctora Merida Protida, la Jailo Blanca sin estrella, entre 2 siendo seguridad. 3-2 en el alto de la presidencia, para la zona dentro de la Jailo Blanca con estrella. Estamos 123 pendientes, todo lo que entre por la boca, relado, metal, todo lo que baje por la frente, todos los 70. 123, mi pariente se reporta en el de mando, la Huasteca bien pendiente. 123, mi pariente, zona media, albergazo a barretazo se defiende. El emperador romano en zona media tiene gente. Jefe fantasma al mando, coordina muy bien el frente. Los bots blindados y armados hasta los pinches dientes, preparados y adiestrados, siempre saltan en caliente. Tácticas de combate, inteligencia en el jale, lealtad y disciplina como enseñaron los grandes. Por el jefe supremo aquí andamos en el terreno, por las calles, arriba de las máquinas de acero, esto es serio. Avanzamos limpiando y peinándoles la plaza, zona media rasurando la bola de ratas. Tamaulipas siempre será mi casa, pa' la Huasteca respeto, un saludo pa' la raza. 123, mi pariente se reporta en el de mando, la Huasteca bien pendiente. 123, mi pariente, zona media, albergazo a barretazo se defiende. Por brechas del estado, pilas, Commander 6-4. Unidades blindadas, escotillas pa' los largos. Tamazo po' cuidado, coma 6-5 operando. 8-8 en naranjo, tiene mi apoyo inmediato. Romanos blindados, pura gente adiestrada. Pa'l combate los cuernos y también las granadas. Misiles y las papas, un mini milos en grapa. Coma 7-5 en mante, con todas sus estacas. La raza de Tula y Ocampo avanzan siempre bien coordinados. Alacrán, uno aquí andamos al varazo. Un orgullo poder trabajar a su lado. 123, mi pariente se reporta en el de mando, la Huasteca bien pendiente. 123, mi pariente, zona media, albergazo a barretazo se defiende. Dejaron un gallito investigando los contrarios. Serán 5-5 hasta que muestre lo contrario. Haciendo inteligencia, seguimos apuntando. La mentira, el delito no va a alcanzar ni tambo. Dejaron un gallito investigando los contrarios. Serán 5-5 hasta que muestre lo contrario. Haciendo inteligencia, seguimos apuntando. La mentira, el delito no va a alcanzar ni tambo. Un saludo con mucho respeto para el comandante Scorpion 1, el viejo. Saludos especiales para Fenix 2. Operativa pariente firme a la orden. Del P2 al P8. Saludos al 13 de los Tigres, los Búfalos, el contador largo corbata del maíz. Carbón 1, pilas. Es el capitán de Flow. La cúpula, cúpula récords. 4, la orden. Permiso, P9, a la mera orden. Personal del jefe. 123, P10 a la orden. 123, P7 a la orden.